reivindicar la palabra delirio. No la quiero castigar. Quiero reivindicar la palabra subversión. No la quiero castigar. No la quiero dejar con una mancha de muerte como la que nos pusieron sobre nosotros. Para mí, subvertir el orden es la posibilidad de generar un orden de amor, de belleza, de justicia, un orden que no sea el orden de la cultura de la muerte, que sea un orden de lo nuevo por hacer. Si no se subvierte el orden que nos ha dado el poder, no vamos a construir lo nuevo. No es que vos podés construir lo nuevo al costado de lo que está podrido. No podés hacerlo. 24 de marzo, 40 años. Nadie se va a salvar, bomba política. Permanece a la escucha. Será culpa tuya. Bomba atómica. Será culpa tuya. Machine gun, yeah. Okay, my dad. Machine gun. Machine gun, yeah. Machine gun, whoa. Machine gun, yeah. Machine gun, whoa. Merci à vous Bayonne, bonsoir à tous. Bonne feria à tous. Merci pour l'ambiance. Radio Bémo Presente. Passez lo que passe. Sea lo que sea. Proxima station. De marzo, 40 años. Del 2003 al 2013, tenés 2.500 personas asesinadas por fuerzas del Estado. Y otra cuestión es la desaparición de personas en democracia. La trata de personas, la desaparición de mujeres, digo, es muy similar a la desaparición de la dictadura. Intervienen jueces, intervienen fiscales, intervienen policías, comisarios. Es más, es a la vista del público y encima quedan como y son unas putas.